Capítulo 47. Salmo, el gran rey de toda la tierra. Al director, canción de los descendientes de Coré. Que todos los pueblos aplaudan, alaben a Dios con gritos de alegría, porque el Señor Altísimo es temible, el gran rey de toda la tierra. Él nos ayudó a vencer a nuestros enemigos, los puso bajo nuestro control. Dios eligió nuestra tierra y nos la dio como herencia. Es el orgullo de Jacob, a quien amó. Selá. Dios subió a su trono entre gritos de alegría, el Señor con toque de trompeta. ¡Canten alabanzas a Dios! ¡Canten, canten alabanzas a nuestro Rey! Canten con habilidad un poema porque Dios es el Rey de toda la tierra. Dios se sienta en su trono sagrado y desde allí gobierna todas las naciones. Los líderes del mundo se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Dios tiene el mando. Todos los gobernantes del mundo le pertenecen.